183 administrativos. Es una cosa gigante. Es una cosa gigante. No, no es así un chapi hospitalito. Es un monstruo, ¿no? Una cosa grande como se merece el alto. Ya el ministro de Salud, con el ministro de Economía, con el gobernador se han reunido, el presidente ha instruido, está garantizado. Y de hecho ya se están comenzando a contratar a los médicos para formarlos. Teníamos que haberlo entregado, teníamos que haber entregado estos días. Sabe nuestro hermano Fejube, nuestro hermano Cor, ha llegado una parte del equipamiento, pero no está completo. Y ellos nos han dicho, no queremos que esté a medias, queremos inaugurar completo, completo. Ellos han visto con sus ojos que ha llegado un pedazo. Pero nos han pedido, mejor inauguraremos cuando esté todo el equipamiento completo, con todos sus médicos, con sus batas, con sus enfermeras bonitas, con sus trajes, con sus oficinistas, con sus cuidadores, lo inauguraremos. Hemos calculado para cuándo, mi hermano, mis hermanos. Antes del 16 de julio, ¿no? Quisiéramos, principios del mes de julio, inaugurar así como una obra perfecta, bien completa, con esa cantidad de especialistas, de médicos, con sus maquinarias, con sus medicinas, que no le falte nada. No queremos entregar por partes, queremos entregar completo. Pero saben, mis hermanos, que va. Nos hemos atrasado. No ha sido por falta de obra, no ha sido por falta de dinero. A veces, en algunos créditos, les ponen condicionantes. Y va de un lado y a otro. Yo me acuerdo que me he reunido, he querido jalarle la oreja al ministro de Salud, pero así, así son las cosas. Yo quisiera ya no más irme a hacer atender, ¿no? Pero no se puede. Sin embargo, esto es una obra que está construida. Están llegando los equipamientos y mis hermanos salteños van a poder inaugurar para el mes de junio, fines de junio, el hospital más moderno que tiene Bolivia. Yo diría que va, que tiene Bolivia. Tengo una noticia sobre el Hospital Norte, que es su gemelo, que va a ser, pero el Hospital Sur, perdón. Me dicen que es en Cosmo 79, que hayan acordado, ¿no es cierto? Esto va a costarnos 48 millones de dólares. El BID ya ha aprobado el crédito el 12 de febrero. El presidente tenía que firmar hoy el decreto para que se haga el contrato entre la ministra de Planificación y el BID. Y una vez que saque ese contrato, se manda a el Parlamento. Me ha pedido el presidente Evo, me ha autorizado, de que yo, delante de ustedes, firme el decreto del crédito de los 43 millones de dólares. Firmando este decreto, mis hermanos, ya no es charle, está aquí 43 millones de dólares, es un decreto que tiene la autorización del presidente Evo. Lo estoy firmando. A partir de este momento, con este decreto, se hace el acuerdo entre Ministerio de Planificación y BID. Va al Parlamento, nuestro senador, nuestro Parlamento va a aprobarlo rápidamente y a partir de eso, la licitación para la construcción y simultáneamente la licitación de las medicinas. Y hemos aprendido en el hospital, en el primer hospital, primero la construcción y luego recién los equipamientos. Ahí hemos perdido un año y medio, un año. Ahora va a ir juntos. Va la construcción y simultáneamente va a ir el equipamiento para que esté lo más pronto posible. Estoy firmando el decreto, mis hermanos. Inicio de obras 2014 en temas de agua potable y saneamiento para el Alto. Esto es aparte del dinero del alcalde, no estamos tocando su dinero, estamos respetando de que usted lo distribuya. Ya no tiene. Esto es un dinero aparte. Ampliación colector principal, urbanización Solidaridad, Mirador y ampliación alcantarillado, urbanización Atalaya, El Alto. Planta de tratamiento de aguas servidas, Tacachira. Construcción alcantarillado sanitario Distrito 8, fase 3. En total son 95 millones de bolivianos. Eso son inicios de obra garantizado con toda la plata este año y va, no se detiene nada. Ministro de Agua nos ha pasado la información. Está aquí nuestro ministro. No se está escondiendo, ¿no? Construcción de agua potable. Estos son proyectos programados para este año. Agua potable, alcantarillado, Distrito 1. Redes de agua potable, Distrito 3. Redes de agua potable, Distrito 4. Ampliación y extensión del sistema de agua potable, Distrito 7. Extensión de red de sistema de agua potable. Ampliación y sistema de alcantarillado, fase 3, Distrito 8. Sistema de alcantarillado, fase 3, Distrito 12. Extensión de red del sistema de agua potable, Distrito 14. Extensión de red del sistema de agua potable, renovación de alcantarillado sanitario, el Alto Norte, el Alto Sur y Tacachira. En total suman 200 millones de bolivianos. Las obras, los diseños van a culminarse todavía en las siguientes semanas. Y me ha dicho el ministro, siempre con la exigencia del presidente Evo, no sé qué hará. Pero usted tiene que conseguir los 200 millones para que esto arranque este año para nuestra querida ciudad de El Alto. La mayor parte al menos, la mayor parte. Con el programa Mi Agua, nuestro presidente ya está en ejecución. Cerca de 22 millones de bolivianos. Extensiones menores de agua, Distrito 8, Sector A, Agua Potable, Distrito 8, Sector B. Distrito 7, Cosmos 79, Distrito 3, en fin, lo que ustedes ya conocen son cerca de 22 millones de bolivianos con Mi Agua 3, que ya el presidente Evo lo ha apoyado. Esto estará ejecutándose este año 2014. El ministro me ha dado un dato sobre el financiamiento para gestión integral de residuos sólidos, ¿no?, que está trabajando con la alcaldía. En dinero son 7.8 millones de dólares y en contraparte local, que no es dinero, es en especie, prestación de servicios, de barridos, recolección, transporte, cierre del relleno de Villa Ingenio, eso suma alrededor de otros 11 millones, ¿no? Me dice el ministro, este proyecto del Alto, tan importante, lo estaríamos iniciando, según él, en octubre del 2014. Dinero no hay problema, está la plata. Es un tema más de gestión técnica, de concluir los proyectos, porque es algo que va a durar y va a beneficiar a 267 mil familias de nuestra querida Ciudad del Alto. Entonces, esto también está garantizado y lo tenemos que iniciar en el mes de octubre. Un dato que me pidió el presidente Evo que les informe a ustedes. Teníamos muchos problemas con el tema del acuerdo con las comunidades para garantizar agua potable para el Alto hasta el año 2040. Es nuestra famosa represa de Peñas. Había problemas, saben nuestros hermanos de la COR y de FEJUVE. Algunas comunidades rechazaban, no querían, nos bloqueaban. Ya se han hecho los acuerdos. Están los acuerdos. Esto va a beneficiar la represa de riego. Es una represa multipropósito de riego y agua potable para el Alto, Pucarani y Batallas. Va a beneficiar a 1 millón de habitantes, riego para 60 comunidades, el costo es aproximadamente de 95 millones de dólares, están garantizados ya hasta ahorita 75 millones de dólares, el resto es contraparte de nuestro alcalde. Pero sabes que nunca te abandonamos, alcalde, sabes que nunca te abandonamos, ¿no? Ya existe el acuerdo con las comunidades, el diseño final nos entrega el ministro y hay que exigirle a mis dirigentes en junio del 2014 y si es así, ya licitamos este mega obra de agua potable para nuestra Ciudad del Alto, estamos licitando en el segundo semestre del año 2014, ojalá agosto, ojalá septiembre a más tardar, pero la platita garantizada y los acuerdos garantizados. Inversiones en el aeropuerto, 7 millones de dólares para mejorar nuestro aeropuerto, volverlo más grande, más bonito. Viviendas para este año, 93 millones de bolivianos. Bloque multifamiliar. viviendas familiares, en total 744 unidades familiares vamos a hacer en El Alto este año, con una inversión de 93 millones de bolivianos. La Agencia Estatal de Vivienda para este año ha de invertir 53 millones de bolivianos para multifamiliares, condominio Huipala Bloque 3, Huipala Bloque 4, Bloque 5, Bloque 6 y Bloque 7, Distrito 2. Eso está en proceso de adjudicación. Esto ya son edificios, ¿no? Edificios que tienen su propio presupuesto garantizado. Inversión en carreteras. La doble vía Oruro-La Paz ya es antigua inversión, pero lo que corresponde al Alto son 70 kilómetros, que es La Paz-Mantecani, Sencata-Mantecani, son 103 millones de dólares. La carretera Río Seque-La Cumbre, que ya está en ejecución, son 21 millones de dólares. Y el tramo vía Río Seco-Guarina-Tiquina, que son 59 millones de dólares. Eso ya está también en adjudicación. Por lo tanto, estas dobles vías ya van en marcha y tendrán que entregarse en el tiempo previsto. Paralelamente, se está invirtiendo 27 millones de dólares para el mantenimiento a la carretera Río Seco-Desaguadero, que son 97 kilómetros y 27 millones de dólares. Un otro dato sobre caminos, mis hermanos. Autopista La Paz El Alto. Yo me acuerdo, era chango, tenía canas todavía, ya era joven con harta cana. El año 77 entregan a la autopista. Sí, 77 la han entregado. Desde entonces esa autopista ha servido mucho a La Paz y al Alto. Por primera vez la vamos a reconstruir. Tenemos 35 millones de dólares para reconstruir la autopista, volverla de 3 carriles, estabilizar, porque ha habido lugares donde se ha movido la tierra por los sistemas de desagüe de las casas que están a los alrededores. Vamos a colocar sistemas de alcantarillado, de desagüe muy bien. Vamos a ampliar un poco la vía, 3 carriles de ida, 3 carriles de bajada. Vamos a colocar parques donde tenga que haber parques. Va a quedar una super autopista para el siglo XXI que va a favorecer a nuestra ciudad del Alto y a nuestra ciudad de La Paz. Me dicen que en abril la adjudicamos. En abril. Y la plata ya está firmada, el presidente ya ha firmado hace tiempo. En abril adjudicamos a la empresa que va a hacerse cargo de esto. Nuevas inversiones. En el tema, mis hermanos, de red domiciliaria de gas. Ustedes saben que El Alto es la ciudad que tiene más redes domiciliarias de gas. Hasta el día de hoy, hasta el año 2013, El Alto tiene 166 mil instalaciones. Y para este año están calculadas otras 18 mil instalaciones. Vamos a invertir 24 millones de dólares. Multipliquen ustedes eso, 166 mil más 18 mil, suman 4, 6, 7, 174 mil instalaciones de gas. Multipliquen por 5, multipliquen por 4, que es lo mínimo. Y eso nos va a dar cerca de 700 mil personas, de 700 mil personas. Hasta que finalice este año, van a tener gas domiciliario en su casa. Estamos hablando casi de un 70, un 80% de nuestra querida ciudad del Alto que va a tener gas domiciliario. También, por supuesto, está la inversión, otra inversión aparte de 20 millones de dólares en Esteban A, Viacha, La Huachaca, Conani, Ayuayo, Tolar, Patacamaya, Cayutaca, Pacheta, Ventilla. Eso lo vamos a hacer aparte de lo del Alto, es otro dinero. Y ahí vamos a instalar cerca de 8.000 instalaciones. En marzo inauguramos en el Distrito 7, en mayo en el Distrito 12, cerca de 3.000 instalaciones en el Distrito 7, en marzo, en mayo inauguramos 1.000 instalaciones en el Distrito 12, y en agosto, 500 instalaciones en el Distrito 4. Y luego sigue más, hasta completar las nuevas 18.000 instalaciones. Quiero informarles otras dos cosas más de inversiones industriales. Ustedes saben que el presidente Evo ha anunciado ya semanas atrás la inversión de 60 millones de dólares para la primera planta ensambladora de computadoras. Ya están los 60 millones. Las instalaciones temporalmente, hasta que esté Cayutaca, que esté en manos de nuestro gobernador, que complete, pero las instalaciones inicialmente de esta fábrica de computadoras, de esta ensambladora, va a ser en la ex fábrica Texturbol. Ya están las instalaciones preparadas. Se va a inaugurar con el presidente tal vez el viernes esas instalaciones y en las siguientes semanas van a llegar los equipos. De tal manera que ojalá, no quiero comprometerme, ojalá para el mes de julio salgan las primeras, ¿cuántas vamos a hacer? Las primeras más de 100.000 computadoras, primero para los niños, para los jóvenes. El objetivo es este año entregar más de 120.000 computadoras a todos los jóvenes de sexto de secundaria para que tengan en su colegio su computadora. No es para que se lo lleven a su casa, cuidado, es para que lo tengan en los colegios. El profesor se lo lleva a su casa, pero el alumno tiene que dejar en el colegio y van a ser computadoras ultramodernas, esas touch, esas que se manejan con el dedo, ¿no? Que se abre, todo ya es así digitalizado, ¿no ve? Se llaman táctiles, son computadoras táctiles que ojalá estén hasta agosto, ojalá, no quiero comprometerme. Lo que sí es cierto son los 60 millones de dólares para instalar el centro de ensamblaje de computadoras en Texturbol, aquí en la ciudad del Alto, ya no más, en las siguientes semanas. Eso ya sabíamos. Lo que no sabíamos, y me ha pedido el presidente Evo que les informe, mis hermanos del Alto, es la decisión del presidente Evo de crear otra industria. Vamos a crear en la ciudad del Alto, en Cayutaca, un complejo productivo de camélidos. Es una empresa transformadora de fibra de camélidos en Cayutaca. ¿Qué va a ser? Es una planta que transforma la fibra de camélido y dos granjas de reproductores con una inversión de 33 millones de dólares. Vamos a producir 450 toneladas de hilo y 100.000 metros lineales de tela. Es decir, hilo y tela de llamita, de alpaca, vamos a producir aquí en el Alto. Ustedes saben que tenemos un gran número de llamas y de alpacas. Y nuestra gente saca la lana, la lleva al Perú, en Perú la vuelven hilo, en Perú la vuelven tela y eso regresa a nosotros. Ya no vamos a llevar más al Perú. Todo lo que produzcamos aquí en La Paz, en Potosí, en Oruro, en las zonas altas de Cochabamba, todo a nuestra industria de Cayutaca. Una inversión de 33 millones de dólares. El decreto lo va a firmar el presidente una vez de que el Senado nos apruebe una modificación a la ley de empresas, que ya le hemos mandado. Senado y diputados nos aprueban esa modificación a la ley de empresas. En una semana, el presidente Evo está firmando la instalación, la compra de maquinaria, la instalación de la primera fábrica y la más grande de hilo y tela de camélidos, mis hermanos, para el uso de todos los bolivianos. Y por último, una información, penúltimo. En el presupuesto general del Estado hemos aprobado una inversión de 10 millones de dólares para una planta que también va a ser en Cayutaca, una planta de tuberías y accesorios para redes de gas natural. Si tienen gas natural en sus casas, han debido ver que cuando YPFB abría las calles, colocaba unas mangueras amarillas. ¿No ven? Ya. Esas mangueras las compramos. Las cosas plásticas las compramos del Perú, de la Argentina. Lo que vamos a hacer es, nosotros vamos a fabricar nuestras tuberías y accesorios para el gas natural. Vamos a producir los bolivianos nuestras propias tuberías. La inversión son 14 millones de dólares, 10 millones en las maquinarias y cerca de 4 millones en el capital de operación para que esto pueda estar funcionando. No es una cosa muy complicada y si nos apresuramos, podríamos estar comenzando la construcción en las siguientes, o la licitación por lo menos en las siguientes semanas. Pero eso también va a ser en la ciudad del Alto. Y por último, mis hermanos, hay cuatro proyectos que el presidente Evo acordó con las organizaciones sociales, pero aún no hemos definido los precios, porque todavía hay un debate técnico. El presidente me informa que se comprometió a completar el edificio emblemático y el paraninfo de la UPEA. Estamos todavía en el regateo de los precios, pero, por supuesto, una vez de que los técnicos se pongan de acuerdo, vamos a desembolsar inmediatamente. Igualmente con el centro infantil, una guardería para la UPEA, para los trabajadores, para los universitarios. La construcción del mercado campesino en Villa Tunaria, hermana Felipa, ¿no? Eso acordaron con el presidente. El otro mercado campesino en Santa Rosa, Distrito 1. Y por supuesto la construcción del edificio de la Procuraduría, ¿no? Falta que se pongan de acuerdo con los números y eso vamos a estar inmediatamente invirtiendo. Aproximadamente estamos hablando de 90 millones de bolivianos. Poco más, un poco menos, la suma de estas cuatro, de estas cinco cosas suma aproximadamente 90 millones de bolivianos. Hermanos y hermanas, eso es lo que tenía que informarles a ustedes. No solamente lo que hemos hecho, sino las nuevas obras que estamos haciendo por nuestra querida Ciudad del Alto. Voy a anotarme, que me están hablando Casa de la Mujer. Vamos a seguir construyendo las escuelas que sean necesarias, mi hermano. En eso nuestro presidente Evo es el hermano más dedicado para la educación. No hay hermano que apoye más la educación. Él es el que ha pensado en el bono Juancito Pinto, el que ha pensado en las computadoras, el que ha hecho el PROME para construir más escuelas, pero en el Alto crecemos y crecemos. Por el frío será que estamos juntos, hombre, mujer. Voy a tener que subirme al Alto yo para trabajar con la Claudita también. No, hemos dicho después de las elecciones, hemos dicho nosotros. No, me dicen mis hermanos, escuelas, no tenga la menor duda. Se presenta al presidente Evo vía nuestro alcalde, vía nuestros dirigentes sociales, se le presenta al presidente Evo escuelas. Presidente Evo es el mejor amigo de los niños, el mejor amigo de los estudiantes, el que más se preocupa por ellos, como un padre se preocupa por ellos. Donde digan escuela, el presidente ya está sacando la mano del bolsillo, la plata y el cheque para construir escuelas. Entonces, de eso no se me preocupe, mi compañera. Hermanos salteños, muchas gracias por invitarnos, muchas gracias por su lucha, muchas gracias por su valentía, muchas gracias por su cultura, muchas gracias por su pujanza, muchas gracias por su humildad y por su heroísmo frente a los privatizadores, frente a los neoliberales, frente a los vendepatrias. El Alto, no cabe duda, es la vanguardia de los procesos revolucionarios del siglo XXI. Y estar en esta ciudad es para mí un honor, un gusto. Y saben que tienen el presidente Evo, en su vicepresidente, en sus ministros, en sus diputados y senadores, unos combatientes que junto con la ciudad del Alto y los pobres, los humildes de Bolivia entera, seguiremos construyendo este proceso de cambio que nos ha dignificado, que nos ha devuelto la patria, que nos ha devuelto la soberanía de nuestro país. Y que está garantizando dos cosas, nunca se olviden mis hermanos. Mejora de la economía, distribución de la riqueza. Mejora de la economía, distribuir la riqueza. Les doy a mis hermanos salteños un dato. Porque a veces viajan los hermanos a Chile y dicen, puta, Chile está más desarrollado. Sí, pues les doy un dato a los hermanos que viajan a Chile. El año 2005, Chile tenía 13 veces más riqueza que Bolivia. Su economía era 13 veces más grande. Un monstruo, un gigante. Nosotros, un ratón. ¿Cuándo? Año 2005. año 2013, año pasado, la diferencia entre Bolivia y Chile ya no es 13 veces. La diferencia es 8 veces. 8 veces. Y si seguimos este ritmo de crecimiento, año 2020, 2025, la diferencia ya no va a ser de 8 veces. La diferencia va a ser 1 a 2, 1 a 1. Y ahí es otra cosa ya. Eso es otra cosa. Por eso estamos contentos. Faltan muchas cosas por construir, faltan tantas necesidades, crece la población. No nos olvidamos. Presidente Evo es un hijo de ustedes. Él sabe el sufrimiento. Él ha vivido con ustedes. No se olvida de nadie. Pero poco a poco vamos mejorando. Pero fíjense cómo estamos avanzando. Estamos creciendo más rápido que Chile. Más rápido que Chile. Y no solamente estamos creciendo, estamos distribuyendo la riqueza. En Chile se crece, pero hay injusticia. Aquí se crece más y se distribuye más. Ese es nuestro modelo de desarrollo. Producir más, distribuir más a los pobres. Producir más, distribuir más a los pobres. Eso es el presidente. Eso es el proceso de cambio. Eso es lo que el Alto nos pidió el año 2003. Y eso es lo que vamos a cumplir hasta el último momento en que nos alcance la vida, el aire y el pensamiento. Hermanos del Alto, felicidades, felicidades en su día y muchas gracias. ¡Allá la ciudad del Alto! ¡Allá Bolivia! ¡Allá presidente Evo! Muchas gracias. Siguiendo con el acto en este 29º aniversario de la Ciudad del Alto, voy a pedir a todas las personas y también a las autoridades ponerse de pie y pedir a la banda municipal Orlando Rojas entonar la marcha Navarre.